Chanelando toda una vida, chanelando con el ritmo vacilón, chanelando en la cueva del búho, chanelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón. Lo más alto de la era. Le gustaba aquel lado porque desde allí podía ver todo el valle cubierto de las lucecitas naranjas del pueblo. María, la más chiquitica de los Sarmiento, era muy delgadica, pero tenía un culico redondo, redondo. Cada noche subía despacito, despacito, y llegaba hasta la punta arriba, justo al borde del barranco. Una vez que estaba allí bien al borde, se daba la vuelta. Y así, con la cabecita toda para abajo, y la braguita en los tobillos. María veía por el rombico que hacían sus piernas todo el mundo como si de repente se hubiera puesto al revés. Todas las casicas del pueblo con las puntitas para abajo y las estrellitas como si estuvieran en el suelo. La noche que María Sarmiento desapareció, hacía mucho viento. ¿Pa' qué saliste, María? ¿Pa' qué saliste? Era una noche bonita. La luna estaba toda llena. Dice la gitana de mi calle que el viento está enamorado de la luna y que nunca la puede alcanzar. Siempre sopla para arriba, todo lo deprisa que puede, a ver si la alcanza. Pero no hay manera. La noche que María Sarmiento desapareció, se conoce que el viento estaba con toda la mala leche del mundo y se enteró que la luna estaba muy gorda y muy cerquita de la era donde María iba. Así es que pasó por allí corriendo, corriendo a ver si la podía coger. Y claro, iba tan deprisa que confundió a su enamorada luna con el trasero de la María Sarmiento y dio un manotazo, creyendo que por fin se iba a consumar su amor, se la llevó. Fíjate que hasta el panadero dijo que cuando se venía de la taberna le pareció ver en medio de la era el camisoncico de la María volando al viento. Pero claro, ¿quién se va a creer lo que dice un borracho o lo que dice una gitana? Nadie lo creyó. La familia Sarmiento pues llevaron a la comisaría una foto de la chiquilla. Más bonita estaba, que parecía una princesa con los tirabuzoncicos así rubio, porque era la foto de su primera comunión. Pues ese retrato que le pusieron encima, María Sarmiento desaparecida, pues ese retrato y una mata de lavanda que nació allí en todo lo alto de la era, justo en el lugar donde María plantaba sus pinos cada noche, esa matica y en la foto, lo único que ha quedado de María Sarmiento, la que se llevó el viento. Yo soy la abuela, la que viaja más por los años que por el mundo. Viajo por el aire, como una canción en el silbido del caminante. Viajo por la infancia, viajo por el nacimiento. Me meto por el tejado de la casa y bajo, hasta navegar sobre la tierra. Y luego al revés. Desde la chimenea hasta el tejado de la casa me dejo deslizar por el aire y así viajo. ¡Cuánto falta! Durante el día yo no veo, pero por la noche recuerdo los campos lejanos y los distingo con perfecta nitidez. Quiero estar bien peinadita, bien almidonada y bien limpita para viajar mi viaje al revés. Navega mi barca por la tierra y por el tiempo. Yo soy la abuela. Os invito a venir. No tengáis miedo. Yo no tengo miedo. ¿Cuánto falta para llegar? ¿Falta mucho? Voy. Bienvenidos, bienvenidas a María Sarmiento Sesión, parrillada de cuentos y música para salpimentar al gusto del consumidor. A los platos tenemos a DJ Búho. A los cuentos, la que ahora mismo les habla. María Sarmiento Sesión, en estos momentos, necesita de tu colaboración mental. Voy a hacerte una pregunta. Y no es para que la contestes en voz alta. Nadie te pide que hables, simplemente que escuches, pero sí que te coloques en la posición mental de pensar. ¿Cómo lo llevas con ella? ¿Sí? ¿Cómo lo llevas con ella? ¿Cómo lo llevas con ella? Concretando más todavía. ¿A ti qué te da más miedo? ¿Que te entierren sin que te avise? ¿O que te avise sin que te entierren? ¿Cómo lo llevas con ella? ¿Y qué te da más miedo? ¿Que te entierren sin que te avise? ¿O que te avise sin que te entierren? Pues sobre esta pregunta deambula María Sarmiento Sesión cuando quiere ahora ofrecerte el romance del enamorado y la muerte. El pobre hombre tan chiquito, cómo le canta su implacable filo. Entonces dime, ¿cómo lo llevas con ella? ¿Me acompañas? Mejor dicho, ¿nos acompañas? Señora tan blanca, muy mal que la luna fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Oh, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Oh, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. No puedo darte más tiempo, una hora tienes de vida. Una hora tienes de vida, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, muy deprisa se vestía. Ya se va para la casa donde su amada vivía. Ábreme la puerta, Lola, ábreme la puerta, vida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. ¿Y cómo iba yo a abrirte si la ocasión no es venida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. ¿Y cómo iba yo a abrirte? Ábreme la puerta, Lola, ábreme la puerta, vida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Espera, vente bajo la ventana donde labraba y cosía. Te lanzo cordón de seda para que subas arriba. Y si la seda no alcanza, te lanzo una trenza mía. Juan se agarra de la seda para subir hasta arriba. La seda fina se rompe. Cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae. La fina seda se rompe. Desde lo alto Juan caía. La dama blanca que vuelve en una nube subida. Vamos, el enamorado. Ya se ha acabado tu vida. Ya se ha acabado tu vida. Vamos, el enamorado. Ya se ha acabado tu vida. Y entonces leí que dijo: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Juntos nacerán y morirán y volverán a nacer y volverán a morir y a nacer y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Juntos nacerán y morirán y volverán a nacer y volverán a morir y de nuevo a nacer, pero nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre y nunca va a dejar de nacer y nunca va a dejar de morir y siempre volverá a nacer porque la muerte es mentira. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre y juntos nacerán y morirán y volverán a nacer y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Juntos nacerán y morirán y volverán a nacer, pero nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Juntos nacerán y morirán y volverán a nacer y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Y ahora, sométanseme. Sométanseme a la prueba de la manzana. o lo que es lo mismo, disertación filosófica acerca de la importancia del acto que nos ocupa. Veamos. Esto es una manzana. Una manzana, digamos, científica. Una manzana como la que le cayó a Newton el día que descubrió la ley de la gravitación universal, base de la ciencia moderna. Una manzana que tiene su peso, una manzana que tiene su color, una manzana que tiene su sabor, una manzana útil, porque en un momento dado nos sirve para calmar nuestra sed, incluso para limpiarnos los dientes. Ahora bien, si yo dijera, érase una vez una manzana, seguro que el 80%, si no el 90%, si no el 100% de ustedes diría, ah, érase una vez una manzana de cuento, ah, para los niños. Y con eso están ustedes poniendo la manzana que habita los érase una vez en un lugar que a mí personalmente, a María Sarmiento Session en general, al equipo de María Sarmiento, no nos gusta. Ah, una manzana de cuento para niños, como si esa manzana no tuviera ninguna importancia, como si fuera una manzana pueril, como si fuera una manzana no práctica para la vida, de acuerdo, que esta manzana no se puede comer. Cuando yo digo, esto es una manzana, me la puedo comer, en estos momentos estoy calmando incluso mis nervios, estar aquí expuesta a través de comiéndome la manzana, es una manzana práctica. Ahora bien, piensen en una cosa, la manzana que habita los érase una vez, pues como no existe, mira, de momento eso le da una ventaja. No existe, nadie se la puede comer. No se la puede comer ni un gusano, no se puede echar a perder ni una bacteria, nada. La manzana que habita los érase una vez, para empezar, es eterna. Y ahí ya le damos un calificativo que empieza a poner la mente en otro lugar. Es una manzana eterna, ya tiene algo que ver hasta con Dios. Es una manzana como Dios, eterna. Sí, de acuerdo, no me la puedo comer. Para eso tengo esta manzana, que sí que me la puedo comer. Una manzana científica, una manzana que tiene un peso, una manzana con la que se puede comerciar. Y con esta no, con esta no. Pero vamos a ver, si yo digo, érase una vez una manzana, ustedes podrían tener en mente, por ejemplo, la manzana de Blancanieves. Dicen, ah, claro, como se trata de cuentos, también la manzana de Guillermo Tell. O también podrían tener incluso en mente la manzana de Adán y Eva. O podrían tener en mente la manzana de... Cualquier manzana. O sea, que según ustedes, la manzana que habita los érase una vez sería de una manera o sería de otra. O sea, es una manzana abierta. ¿A dónde voy a parar? La manzana que habita los érase una vez es una manzana contemporánea. Está dispuesta para que el espectador la interprete como quiera. Entonces ya tenemos que la manzana que habita los érase una vez, pues es una manzana digna de estar aquí, por ejemplo, en este centro de contemporáneo. Pero es que además ustedes me dicen, ah, pero no se ve. ¿Cómo que no se ve esa manzana? Bueno, ¿y qué? ¿Y los sentimientos? ¿Se ven los sentimientos? Y me van a decir ustedes que una cosa que se ve, todas las cosas palpables se ven, con las que se pueden comerciar, si todo eso puede ser más importante, acaso puede ser más importante que las realidades que habiten los érase una vez, por el hecho de que no se vean. No. Esta manzana que habita los érase una vez, además, es una manzana que es como los aparatos tecnológicos. Es una manzana, digamos, que tiene su propia carátula, que es personalizable. Si ustedes quieren ver una manzana con carátula de manzana golden, pues la ven. Si quieren una manzana con carátula de manzana pereta de cejín, pues ven la carátula de pereta de cejín. Si la quieren manzana, cualquier tipo de manzana, la carátula es intercambiable, por lo tanto es una manzana tecnológicamente mejor que esta. Como no existe, nadie se la puede comer y es eterna. Es una manzana omnipresente, porque cada vez que se dice érase una vez, ahí aparece la manzana, aparece en su mente, sin necesidad de que yo tenga que acordarme de comprar una manzana, como me he tenido que acordar de comprar esta. Y esta manzana, sí, es una manzana que es útil. Era útil antes, porque ahora miren lo que queda de la manzana. Una manzana variable, una manzana... Mientras que, pues, yo me quedo con la manzana que habita los érase una vez, porque además es la que me da el poder de ser una princesa. Érase una vez una princesa. Y gracias, DJ Búho, por darle esta pista, a los espectadores de María Sarmiento Session. Por sí, porque no voy a ser esa princesa que se queda durmiendo esperando que venga su príncipe. No voy a ser esa princesa. Ni tampoco voy a ser la princesa de la manzana. Tampoco voy a serlo. No, no, no, no. Y eso que ahí la manzana hace un buen papel, porque claro, la manzana sirve para librar a la pobre de los 7 enanos de los que estaba siendo sirvienta, después de ser princesa. En fin, no, esa tampoco. Esa tampoco. Voy a ser la princesa Atalanta. Y esta princesa es una princesa que corría. No corría de cualquier manera. Corría mucho. Mucho. Su fama se estaba extendiendo por toda la isla. Y ella había prometido que no se iba a casar hasta que no encontrara un hombre que la venciera corriendo. Va cantada. Le pasó como aquella señora, la que se encontró con un sapo con corona y fue a besarlo. Y al cabo de un tiempo se dio cuenta, ni más ni menos, que en lugar de que el sapo se convirtiera en príncipe, pues ella se estaba convirtiendo en sapa. En la antigua Grecia, en la isla de Chipre, sucedió esta historia, escucha bien lo que te dice. Allí vivía Atalanta, muchacha joven, muy fuerte, muy veloz, que corría, y a todo el que corría vencía, que enamoraba y con ninguno se casaba. No me casaré, a no ser que algún sitio me vence al correr. El que me quiera, que se eche una carrera. Si me quieres, ven aquí, ven, corre. Pero cuídate, si pierdes, tendrás que morir. Y muchos corrieron, y la cabeza en ello dieron. Hasta que Hipómenes aparece y sus carnes se estremecen. Oh, qué guapo chico, ¿y si me casara? He dicho que no, y es no. El que me quiera, que se eche una carrera. Si me quieres, ven aquí, ven, corre. Pero cuídate, si pierdes, tendrás que morir. Hipómenes, temeroso, se vuelve religioso. No sé qué hacer para vencer, en fin, ya sé, rezaré. Oh, Venus, diosa del amor, voy a morir por el corazón o por cabezonería de una guapa cría. No sé qué hacer para vencer. Y Venus, la diosa, le contesta amorosa. Tengo en mi jardín un manzano con frutas de oro al alcance de la mano. Con frutas de oro al alcance de la mano. Coge 3 si quieres vencer. Tíralas por encima la cabeza de Atalanta si te adelanta. Tíralas por encima la cabeza de Atalanta si te adelanta. Y así podrás vencer. Y así llegó el día que todos temían. Atalanta y Hipómenes en la línea de salida. Y baja la carrera y empieza la carrera. Y atención, señoras, señores, está repleto el estadio porque la ocasión de hoy es una ocasión memorable, una ocasión histórica. Nunca antes Atalanta se había enfrentado con Hipómenes. Y dicen que Hipómenes también es muy buen corredor, pero no creemos que pueda vencer a Atalanta. Y ya sabemos cuál es el destino de Hipómenes en el caso en que Atalanta pierda la carrera, digo, gane la carrera. Porque si Atalanta la pierde, lo que sucederá es que tendrá que casarse con Hipómenes. Y en estos momentos Atalanta vemos, ahora mismo estamos viendo que Atalanta toma la delantera. Atalanta comienza, ha comenzado muy bien, muy fuerte y lleva ya unos cuantos metros, desde aquí no podemos apreciarlo, pero son bastantes metros los que le separan de Hipómenes. Hipómenes mete la mano, ¿qué está haciendo? Sí, está metiendo la mano en su sayo. ¿Y qué vemos? Que saca un objeto dorado. Vemos que es una manzana. Señoras, señores, Hipómenes está lanzando una manzana y la manzana pasa por encima de la cabeza de Atalanta y cae al suelo y Atalanta se para a recogerla. Momento que aprovecha Hipómenes para adelantar a Atalanta. Hipómenes adelanta a Atalanta, la adelanta, pero Atalanta no se queda atrás, así sin hacer nada. Vemos que toma carrerilla, toma carrerilla, y vuelve a adelantar a Hipómenes. ¿Y qué vemos que está haciendo Hipómenes? Mira el adelantamiento que le ha hecho Atalanta y coge una segunda, al parecer, manzana, sí. Señoras, señores, ha cogido una segunda manzana y la está tirando de nuevo. Y la manzana pasa de nuevo por encima de la cabeza de Atalanta, pero no creemos que Atalanta se para a recogerla, pero sí, Atalanta se ha parado a recoger la manzana. Se ha parado a recoger la manzana, momento que de nuevo aprovecha Hipómenes y la está alcanzando, la alcanza, la ha alcanzado, pues Atalanta ha perdido la velocidad al coger la manzana. Y vemos que Atalanta de nuevo toma carrerilla y vuelve a adelantar a Hipómenes. Bravo, el público está emocionado, Atalanta va ganando, pero Hipómenes no sacará otra tercera manzana. No la vas a sacar. Sí, saca otra tercera manzana. La tira por encima de la cabeza de Atalanta. Y señoras, señores, ahora no se agacha a recogerla, pero vemos que sí, Atalanta se agacha a recoger esa tercera manzana. No es posible, señores. No es posible porque ahora ya no va a poder. Hipómenes la adelanta. La meta está muy próxima. Y no, Hipómenes ha llegado a la meta. Señoras, señores, Hipómenes es vencedor de la carrera. Ahora Atalanta tendrá que casarse con él sin más remedio. Y veremos a ver qué ¿Pero qué vemos? ¿Qué vemos? Atalanta se tira a los brazos de Hipómenes y le acaba de dar un gran beso de amor. Señoras y señores, no entendemos nada después de que Hipómenes le ha quitado el puesto a Atalanta como mejor corredora. No lo entendemos. Siguen abrazados, el abrazo es profundo, el beso también lo es, y no entendemos nada, señores. Pero vamos a despedirnos en el estadio por hoy, y hemos de poner la medalla a Hipómenes. Atalanta ya no será nunca más la mejor corredora. Y así todas las mujeres, amando, pariendo, amamantando, la vida van gastando y la historia olvidando sus nombres. Solo los hombres aparecen. ¿Qué te parece, mujer, esta historia? ¿Qué te parece? Tenla siempre en tu memoria. Y así todas las mujeres, amando, pariendo, amamantando, las manzanas del amor recolectando y achantando, la vida van gastando y la historia olvidando sus nombres. Solo los hombres aparecen. ¿Qué te parece, mujer, esta historia? ¿Qué te parece? Tenla siempre en tu memoria. Pues de los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane era la que más se parecía en talento y en fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se fue de casa, pues Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote. Desde entonces, y durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Lavó montones de ropa, fregó miles de platos, corrió del mercado a la cocina, acunó a sus hijos, enseñó abecedarios. Y luego, cuando ya los hijos estuvieron criados, pues se hizo cargo de sus hijas achacosas y hasta de sus padres. Benjamin es el padre de una nación de inventores. Sin embargo, Jane es una mujer de todos los tiempos, como cualquier mujer de todos los tiempos. Ella ha intentado buscar en vano un poco de silencio, pero su caso carecerá de interés para los historiadores. Y había una vez una niña que siempre buscaba un cazador para librarse de sus lobos. Esa niña, de mayor, quiso ser princesa. Esta solo quería librarse del lobo a su manera. el animal mejor que yo recuerdo, es con todo y sin duda el cerdo. El cerdo, es bestialista el cerdo, es bestia amable el cerdo, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas mira tú lo que pasa más allá de tu propia casa, en toda regla y excepción, y en este cuento más de un cerdo tontorrón. Digo usted si no, ¿qué pensaría? Ah, si al pasar por el bosque algún día viera un cerdo que trabaja, haciéndose una caca de paja, el lobo que esto vio pensó: ese idiota debe andar muy mal de la pelota. Y dijo: cerdito, déjame entrar. No quieres el lobo de eso ni hablar. No quieres el lobo de eso ni hablar. Pues hablaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destrozó su arquitectura. Pobre cerdito, pues al fin y al cabo, el lobo destrozó su hogar. El lobo se comió hasta su rabo. De los tres cerditos ya solo me quedan dos. Dígame, con el lobo, ¿qué pasó? El lobo siguió dando su paseo. Cuando acabó de un rato dijo: ¡oh, qué veo! Otro cerdito adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. Y dijo: ¡cerdito, déjame entrar! Ah, no, ese es el cerdo. Lo que dijo es: ¡cerdito, déjame entrar! No quieres el lobo de eso ni hablar. No quieres el lobo de eso ni hablar. Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré su casa en un momento. No es todo mal, no es todo mal. He desayunado hace un rato. Hagamos, hagamos, hagamos un trato. De eso nada, harás lo que yo diga. Y el cerdo acabó muy pronto su barriga. No ha estado mal, claro que no ha estado mal el almuerzo que hemos hecho, pero aún no me siento del todo satisfecho. Nada, nada me importaría comerme otro cerdo a mediodía. Y así el lobo avanzó con paso sobre el edificio, hasta que llegó hasta otro edificio, en cuyo interior otro marrano trataba de esconderse del villano. La diferencia está que este tercero de los tres era el menos majadero, y viéndoselas venir el muy pillo, se había hecho una casa de ladrillo. Cerdito, déjame entrar. No quieres el lobo de eso ni hablar. No quieres el lobo de eso ni hablar. Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Nunca, nunca, nunca para soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente. Dijo el cerdo con razón, pues la casa como era de ladrillo aguantó el ventarrón. No la puedo volar soplando, le pongo dinamita y andando. Si no la puedo volar soplando, le pongo dinamita y andando. Y el cerdo, muy asustado y también muy sagaz, le dijo al lobo: serás capaz, serás capaz, serás capaz. Y lleno de zozobra y de congoja, coge el teléfono y marca un número. ¿Qué número, qué número, qué número? ¿Qué número? El de Caperucita Roja. Hola, ¿qué tal? Dijo ella: pues mira tú ya aquí tan bella. Capero, capero, escucha, ven en cuanto sacas de la ducha. Capero, capero, amiguita, que el lobo quiere darme dinamita. Como tú del lobo sabes mucho, chocho, quizá puedas dejarle sin cartucho, chocho. Ay, cerdín, ¿por qué te guapo? Estaba planeando irme de trapos. Pero en fin, yo que me dé pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Y así fue como en un momento Capero entra en el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, todo él lleno de impulsos asesinos, y en la boca todos sus dientes parecían 100 espadas relucientes. Pero Caperu, muy tranquila y sin mover un pie, se pone aquí la mano y saca un arma del corsé. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Asestándole 6 tiros al animal, que lo dejó, que lo dejó, que lo dejó sin respirar. Y el cerdo, y el cerdo, y el cerdo. El cerdo estaba escondido en un rincón, y al ver al lobo muerto salió y gritó: ¡viva, viva, Capero es la mejor! ¡Viva, viva, Capero es la mejor! No, ese es el lobo. ¡Viva, viva, Capero es la mejor! ¡Viva, viva, Capero es la mejor! ¡Ay, pobre cerdo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé. Pues Caperu luce hoy 2 pellizas de lobo relucientes y un maletín de mano, hecho de la mejor piel de marrano. Hecho de la mejor piel de marrano. Ay, pobre cerdo, tu pecado fue fiarte de la chica del corsé. Pues Caperu luce hoy 2 pellizas de lobo relucientes y un maletín de mano, hecho de la mejor piel de marrano. Hecho de la mejor piel de marrano, colorín colorado. Este cuento se ha acabado, si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Colorín colorado, este cuento se acabó, si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Colorín colorado, este cuento se acabó, si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Colorín colorado, este cuento se acabó, si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Colorín colorado, este cuento se acabó, si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Una historia de tradición judía cuenta que había un hombre tan bueno y tan generoso que cuando hablaba, parece ser que Dios no podía resistirse a escuchar sus palabras. Bien, pues este hombre tan bueno y tan generoso tenía la costumbre de una vez al año reunirse con todos y todas aquellos y aquellas que no habían conseguido realizar sus deseos, aquellos que tenían deseos insatisfechos. Pues bien, se los llevaba a un lugar en el bosque y allí encendía un fuego con unas hierbas aromáticas y después dicen que entonaba como una especie de oración o de canción en voz muy, muy bajita. Y dicen que a Dios le gustaba tanto aquella reunión en el bosque, el olor de aquel fuego y aquellas palabras dichas en voz tan bajita que no podía resistirse. E inmediatamente concedía todos los deseos insatisfechos de las personas que allí estaban. Lo que sucedió fue que el hombre murió, ese hombre tan bueno, tan piadoso, tan generoso, pues murió. Y a nadie se le ocurrió anotar aquellas palabras. Pero bueno, como recordaban el lugar en el bosque y más o menos sabían cómo encender aquel fuego, pues una vez al año se juntaban todas las personas que tenían deseos insatisfechos y se iban a aquel lugar en el bosque. Y dicen, parece ser, que a Dios le gustaba tanto esa historia y le gustaba tanto aquella gente reunida y le gustaba tanto aquel lugar en el bosque, bueno, que le daba lo mismo que no se dijeran aquellas palabras. De todas maneras, no podía resistirse a conceder los deseos de todas las personas que allí estaban. Y siguió pasando el tiempo y llegó un momento que aquel bosque hasta desapareció. Y en los bosques que quedaban no se podía encender fuego. Después llegamos hasta nuestros días y todo aquello se acabó. Y sin embargo, nos queda esta historia. Y dicen que a Dios le gusta tanto esta historia que basta con que se cuente y con que haya un grupo de gente reunida para escucharla. Basta con eso para que a todos y todas las presentes les sean concedidos los deseos insatisfechos. Apuesto porque así sea. Cristiano, con pecho sano, oigan, atiendan, que voy a cantar. Oigan, atiendan, que voy a cantar. De que voy, mi nombre de pila de yo, la de los peligros soy. Ay, ay, ay, humedad, maloliente humedad, siendo Murcia tan tropical. Y nos podríamos bañar, a no ser por la mal oliente humedad, mal oliente humedad. La espuma que pasa dejando su nube de densa peste, me han puesto asmático al niño y huele mi amigo, huele como un retrete. Fábricas vierten al río, su mugre más pura es almero del lío. y es tanto el hedor que ya tengo, más de 100.000 callos en esta nariz. Ay, ay, maloliente humedad. Ay, ay, ay, maloliente humedad. Y esto no es solo pa' hippie, come hierba y ecologista, sino también pa' todos aquellos murcianitas que decían de Murcia todo, pa' que en vez de tanto jardín limpien de una vez ese lodo, maloliente humedad. Siendo Murcia tan tropical, ay, ay, ay, maloliente humedad. Y de vecina me han puesto una sardina, vaya homenaje pa' una virgen tan fina. Me han tirado una pedra, la peligro ya se va. Cuánta brusquedad y la maloliente humedad. Maloliente humedad. Caigan por toda la ciudad mil peligros sin par. Si la peligro se va, le han tirado una pedra. Maloliente humedad. Maloliente humedad, maloliente humedad, maloliente humedad, maloliente humedad, maloliente humedad. A orillas de otro mar, otro alfarero se despide, porque sus ojos ya le tiemblan, las manos ya no las tiene fijas. Ha llegado la hora del adiós. Entonces sucede la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo entrega su mejor pieza al alfarero joven. Y lo curioso es que este no guarda la vasija del maestro para admirarla y contemplarla durante toda su vida, sino que coge esa vasija y la rompe contra el suelo. La hace añicos. Y entonces coge los pedacitos de la arcilla del maestro y los incorpora a su arcilla. Y en estos momentos tenemos que agradecerles su presencia en esta noche del libro. María Sarmiento Session acaba ahora con sus cuentos. Les dejamos con la pinchada de DJ Búho y mi palabra pierde micro para bajar a la barra y compartirla con ustedes tomándonos unas cervezas. Gracias al Centro Párraga por permitir que María Sarmiento, primera edición, celebre aquí en esta noche estrellada el Día del Libro. Gracias también a los técnicos que nos han apoyado con su magia de luz y de color. Y bueno, solo nos queda invitarles a María Sarmiento Session, segunda edición. Y me despido sin antes decirles una última cosa. Sus oídos han sido parte fundamental de la sesión de esta noche. Por algo dice un proverbio musulmán que tenemos dos oídos y una boca para enseñarnos que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Muchas gracias y hasta María Sarmiento Session, segunda edición. DJ Búho. De Murcia, Radio Fusión.